Dicen que si tienes un amor lo dejas libre y si regresa es tuyo. Pero ¿qué pasa cuando nunca lo fue y se llevó algo tuyo? Tu corazón, ¿cómo regresa? Dicen que si lloras por haber perdido el sol nunca verás las estrellas. Pero ¿qué pasa cuando al cielo ves y solo hay nubes negras sobre ti, color tristeza? Dicen que los ojos son el espejo del alma y si te rompe una pedrada de traición no llega la calma. Yo ya no sé si tu amor duele más cuando te tengo, cuando no estás. Yo ya no sé si tu amor duele. Cuando un día la ves y se te va de las manos sin querer, ¿cómo la encuentras? Dicen que los ojos son el espejo del alma y si te rompe una pedrada de traición no llega la calma. Yo ya no sé si tu amor duele más cuando te tengo, cuando no estás. Yo ya no sé si tu amor duele más cuando te tengo, cuando no estás. Una mirada dice más que mil palabras, amor, cuando te tengo y cuando no estás. Nadie entiende al amor, nadie entiende al amor, nadie entiende al amor, nadie entiende. Nadie entiende al amor, nadie entiende al amor, nadie entiende al amor, nadie entiende. Yo no sé si tu amor duele más cuando te tengo, cuando no estás. Yo ya no sé si tu amor duele más cuando te tengo, cuando no estás. Yo ya no sé si tu amor duele más cuando te tengo.